valga más que mil imágenes. Go, girl. Bueno, llegó el momento de esta sección Imagen de Radio. En esta sección pedimos que cierren los ojos, acomódense, acérquense a la radio, acérquense a su receptor, acérquense al parlante, regulen el volumen del parlante y con los ojos cerrados vamos a empezar a ubicarnos en una cálida tardecita de septiembre. Una tarde que no tiene nada que ver con el clima que estamos viviendo hoy. Vamos a empezar a ver, a imaginar a Sofía. Sofía tiene 17 años, está a punto de terminar la secundaria y es muy buena alumna. Es muy querida por sus compañeras y como estaban por festejar el Día del Estudiante, aunque un poquito atrasado, tenía que ir a reunirse con ellas para organizar los festejos. Sin embargo, Sofía se detuvo en el camino, se quedó en la plaza, se quedó sentada sola en un banco, con las piernas estiradas, el pie derecho apoyado encima del izquierdo, prácticamente recostada como si estuviese en una reposera. Solo en la parte superior de la espalda apoyaba en el banco, como tratando de que el final del respaldo haga las veces de apoyacabeza, dejando su mirada fija y al mismo tiempo perdida en el cielo. Con una mirada larga, de pupilas dilatadas, de muchos pensamientos que no tienen nada que ver con la primavera ni con el Día del Estudiante, Sofía tiene otra preocupación. Sofía está embarazada. Se pregunta a sí misma, ¿qué hago? ¿Cómo se lo digo a mis viejos? ¡Me van a matar! Sus padres son muy conservadores, llevan una vida muy estructurada, participan activamente en actividades sociales del barrio y otras instituciones. Una noticia como esta podría ser catastrófica para ellos. Por eso ella siente mucho miedo. No puede evitar que los pensamientos de un posible aborto retumben en su cabeza. Hasta el suicidio hace su aparición, aprovechándose de la desesperación. ¿Y el novio? ¿El padre del bebé? Su novio es más chico aún, y sabe que la va a apoyar, pero cree que la decisión la debe tomar ella. Luego comunicárselo, y si hay diferencias, lo conversarán. Pero Sofía, en este momento, quiere dejar de pensar. Su cabeza no para más. ¡Basta! Que sea lo que tenga que ser. Se hace fuerte a su manera y se levanta del banco y se dirige a su casa para enfrentar la situación. A los dos pasos, su corazón empieza a latir como un tambor. Los nervios la hacen temblar tanto que no puede coordinar sus movimientos para caminar. Ya no resiste las ganas de llorar y justo en ese preciso momento, una bicicleta con intenciones de subir a la vereda hace que se detenga. Lleva la palma de su mano al pecho e inhala todo el aire que puede para calmarse a sí misma. Mientras tanto, observa que el pequeño que viene siendo llevado en la parte de atrás de la bici la está mirando y le sonríe. Pero esa sonrisa angelical de golpe se convierte en un grito desgarrador. Todos lo miran. Sofía automáticamente ayuda a la madre a asistirlo. Uno de sus piecitos fue atrapado por la rueda de la bici al subir a la vereda. El pequeño estalla en llanto, pero fue solo un apretón. De todas maneras, está muy asustado. Ella se tranquiliza. Mira a la madre que agradece su asistencia y nota que está llorando. ¿Vos también te lastimaste? Pregunta Sofía. No, contesta la madre mientras seca sus lágrimas con un pañuelo. Es que me asusté por cómo gritó, pensé que lo había golpeado mal. Por alguna razón, Sofía se sentía más tranquila. Sentía que su miedo era similar al que sintió el pequeño al lastimarse, o al que sintió la madre al escuchar el grito de su hijo. Luego, Sofía vio cómo la mujer alzó a su hijo y frotaba su piecito como para tratar de calmar el llanto, mientras que él la agarraba sin detenerse, como dando un abrazo que nunca encontraba su posición. Ella se imaginó con su hijo en la misma situación. Se despidió de ellos y siguió su camino. Llegó a su casa, ya sin pensamientos oscuros. Justo estaban papá y mamá tomando mate en la cocina. Llegué justo para los mates, dijo ella, presentándose por la puerta del comedor. ¿Cómo andás, hija?, preguntó el padre. Vení, sentate, invitó la madre. Ella, sin dejar pasar un segundo, les comentó: tengo que contarles algo muy importante. Los padres le prestan toda su atención y con voz muy relajada, sin tantos preámbulos, deja escapar la noticia. Quería decirles que estoy embarazada. El padre congela su mano en el aire, aferrándose al mate. Luego trata de continuar merendando como si nada hubiera pasado. Sin quitarle los ojos de encima a Sofía, continúa llevándose la bombilla a la boca y trata de exprimir el mate ya sin agua. El ruido de la bombilla escarbando en la yerba lo vuelve a sobresaltar como si rompiera una especie de hechizo causado por la noticia. En tanto, la madre, también sin quitarle la mirada, estira lentamente su brazo hasta llegar a la mano del padre para apretarla con fuerzas, con la intención de transmitir tranquilidad. Sofía no dejaba de mirarlos, buscaba una respuesta. Mueve eléctricamente su cabeza hacia un lado y hacia el otro. Nadie dice nada. Comienzan los sollozos y ella explota en un llanto. Perdónenme, dice, respirando congojada por la boca mientras baja su cabeza. Entonces, el padre le dice: no tenemos nada que perdonarte. Por algo será. Será un regalo para nosotros. Ella, aún parada, gateó por encima de la mesa para abrazar a su padre. La madre miraba la escena con la mano en su boca, como para silenciar el llanto hasta que no le importó que la escuchen y se unió al abrazo. Ya más tranquilos, el padre comenzó a programar el futuro de Sofía, muy entusiasmado. No estaba fingiendo estar tranquilo, ni tampoco fingía las lágrimas que caían por su cara. Tenés que terminar la secundaria sin llevarte materias, porque se te va a complicar para las fechas que tenés que rendir. Después vas a cuidar del bebé hasta que te deje seguir estudiando o trabajar. Lo que vos quieras, nosotros siempre vamos a estar con vos. Ya en su cuarto, esa misma noche, Sofía se encontró otra vez con las piernas estiradas, con el pie derecho encima del izquierdo, pero esta vez en su cama y acariciando su vientre. Su mirada ya no se perdía en el cielo, estaba colgada en el techo de su habitación. Aquellos pensamientos oscuros ahora estaban llenos de luz y alegría. Para los padres, los hijos son un pedazo de vida con alma propia. Nunca dudes en hablar con ellos, por más que la relación no sea la mejor. Siempre te van a ayudar a ver el camino de otra manera, con un poco menos de miedo, al igual que cuando salían de su habitación cuando llorabas por un mal sueño.